Recibir a alguien para hablar de temas que en este universo de cambios que nos propuso la pandemia no han desaparecido y sospechamos también que pueden estar creciendo. Estamos hablando de violencias y en este caso en específico de violencias sexuales. Por eso que hoy hemos convocado a una licenciada en psicología con perspectiva de género, especialista en el abordaje terapéutico de víctimas de abuso sexual y sobre todo, si no me equivoco, en infancias. Ahora le vamos a preguntar a Renata Saverino. Muchas gracias, Renata, por atendernos un ratito. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Renata, la verdad es que ha habido una valoración de la situación cuando llegó la pandemia. Parecía que la violencia podía llegar a bajar la estadística y, sin embargo, después nos dimos cuenta de que las violencias, sobre todo las que se dan en las casas, ha crecido de manera alarmante. Después empezaron a utilizarse canales de denuncia, digo, en violencias contra las mujeres y las diversidades sexuales. ¿Cuál es la realidad, Renata, de la Argentina, lo que vos has podido observar y sobre todo siendo parte de Movimiento Derecho al Tiempo? Bueno, sí, lo que decís es así. Lamentablemente es algo que, lejos de frenar, no cesa de crecer, ¿no? Sobre todo, hace un año un poquito más, cuando nos vimos obligados a estar encerrados, ¿no? Y que todas las actividades se hacían dentro de las casas, ¿no? En el mejor de los casos, porque también hay personas que han tenido dificultades de vivienda, ¿no? Digo, la pandemia trajo muchas situaciones, muchas preguntas. Pero bueno, lo necesario es poder apuntar a la gravedad, y una de las cosas graves fue el crecimiento de no solo la violencia de género, ¿no? La violencia hacia las mujeres, sino también los abusos, las violencias sexuales intrafamiliares, ¿no? Cosas que existían desde antes, pero al estar en un encierro obligatorio, bueno, eso no cesa, al contrario, se multiplica, y la imposibilidad de poder denunciar, de poder salir, de poder decir algo de eso por fuera de las cuatro paredes de encierro, se veía muy complejo. Entonces, sí, ahí es donde aparecen esos canales que vos mencionás respecto de, bueno, las denuncias por otras vías, ¿no? Redes sociales. En algún momento había habido una propuesta de pegar carteles en las ventanas, ¿no? De hacer alguna seña. Bueno, recursos que han sido necesarios para poder visibilizar la situación y la gravedad de la situación, ¿no? Es Renata, por ahí no siempre aparecen los números. Digo, como la cuestión estadística y un poco que enfría también esa cuestión, si nos ponemos a hablar de la cantidad de denuncias, de casos, pero hay algún segmento, por ejemplo, en las infancias, Renata, ¿hubo un aumento concentrado, hubo más aumento de violencias contra las niñas que contra las mujeres y las diversidades sexuales? Digo porque estoy acordándome, qué sé yo, de la propia desocupada que pegaron en Guernica, donde había cantidad de mujeres y personas del colectivo travesti trans que estaban ahí porque no podían seguir conviviendo con el violento, con el abusador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema del aumento es también un poco relativo, ¿no? Porque digamos que las denuncias, en el caso de los abusos, que en realidad está mal que le digamos abusos, tenemos que llamarlo como corresponde, son violencias sexuales contra las infancias, contra los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes. Justamente el problema que tienen este tipo de delitos es que son muy difíciles de denunciar inmediatamente. Entonces, el tema de la estadística, ¿no? Lamentablemente, con los femicidios, por ejemplo, sabemos, te diría fehacientemente, pero porque hay una estadística, que en lo que va de enero a junio, más o menos son entre 140 y 150 femicidios, ¿no? Porque está ahí, aparece el cuerpo, aparecen las familias, ¿no? Digo, eso es muy visible. Pero en lo que hace a las violencias sexuales, y sobre todo en este segmento que vos me preguntás, niñez y adolescencia, es muy difícil porque las denuncias vienen mucho tiempo después, ¿no? Por eso, derecho al tiempo, este movimiento empieza a gestarse en febrero de este año con la iniciativa de la Asociación Civil Aralma y otras ONG, ¿no? Se extiende la convocatoria a diferentes organizaciones, asociaciones, profesionales de la salud, independientes, particulares, ¿no? Justamente para poder llevar a cabo las acciones necesarias para darle visibilidad a esta lucha, que intenta darle respuesta a cientos de víctimas que sufren las injusticias de padecer violencia sexual en su infancia o en su adolescencia. Muy bien. ¿No? El derecho al tiempo tiene que ver justamente con que, como no son delitos comunes, es un delito especial, las víctimas son especiales, es gravísimo, es traumático, ¿no? Tiene efectos traumáticos a nivel físico, a nivel psíquico, ¿no? Entonces eso impide la elaboración de un relato acerca de esa violencia traumática, ¿no? Entonces eso lleva mucho tiempo. Entonces el espíritu del movimiento es justamente que estos delitos no prescriban, porque si prescriben significa que la víctima tiene que ajustarse a los tiempos de la justicia y denunciar antes de que su delito prescriba. Ahora, si prescriben, ¿no? Quedan sin posibilidad de ser juzgados y sin posibilidad real de justicia. ¿Podríamos decir, perdón, Renata, desde cuándo está trabajando derecho al tiempo? Y me da más la impresión que es, por lo que decís, por el costado ahora por el que vamos, que tiene que ver con lo penal o con lo legal de la justicia, podría ser más incluso derecho a tiempo, ¿eh? Digo, haciendo un juego, claro, con el nombre, ¿no? Sí. Es un derecho al tiempo de la víctima, ¿no? Es un derecho al tiempo subjetivo, a la necesidad, ¿no? De dar, digamos, hay un tiempo donde, digamos, la víctima tiene que darse cuenta de lo que le pasó, ¿no? Primero darse cuenta que eso que le pasó fue una violencia sexual, fue un abuso, fue algo que no está bien, ¿no? Y ese tiempo después lleva a poder revelarlo, ¿no? Y a partir de la revelación, todo el largo camino para animarse a hacer una denuncia, ¿no? Entonces, digo, la violencia sexual y los crímenes contra las infancias y adolescencias han sido reconocidos como formas de tortura, ¿no? Como un crimen que produce efectos muy, muy traumáticos. Entonces, ¿cómo sería posible que una víctima tenga que ajustarse a los tiempos de la justicia, ¿no? Para denunciar cuándo, ¿no? ¿En qué tiempo? Entonces, derecho al tiempo lo que hace es impulsar un proyecto de ley y todo un movimiento que hace a que estos delitos sean tomados como delitos especiales y que no prescriban, ¿no? Que no prescriban, porque tenemos una ley, sí, pero finalmente los delitos de violencia sexual prescriben. O sea, hay una ventana para denunciar que no siempre la víctima la va a usar en estos periodos que marca justamente la ley. La verdad es que hay muchos sectores reclamando, Renata, a modificar el poder judicial desde lo profundo y desde lo que entonces entendemos que reclaman los tiempos. Hay extremas dificultades y la primera que se ve es que las instituciones revictimizan. Derecho al tiempo puede llegar a estar trabajando también en elaborar políticas públicas que mejore la accesibilidad de las víctimas a sus derechos. Absolutamente, Juan Pablo, absolutamente. Mira, nosotros ahora te conté que empezamos a trabajar, a reunirnos en febrero de este año. Ahora el 13 de agosto tenemos una jornada federal con invitados internacionales, que es de 16 a 21 por el Facebook de Derecho al Tiempo. La jornada se arma y se organiza a modo de, como una de las acciones para poder visibilizar no solo la necesidad de no prescripción de estos delitos de abuso y de violencia sexual, sino, bueno, también para movilizar, para movilizar personas, ¿no?, en relación a este tema justamente, pero para poder visibilizar el movimiento, para que puedan acompañarnos, para que puedan sumarse, para que puedan adherirse, para que sepan cuál es la idea fundamental, que es luchar para que salga una ley de no prescripción, ¿no? Entonces, bueno, una de las acciones es esa, ¿no? La otra es, por ejemplo, una siembra de molinillos, porque los molinillos lo elegimos como nuestro logo, nuestra bandera, porque el molinillo es un juguete clásico, tradicional, ¿no?, que representa la infancia en el mundo entero, ¿no? Digamos que es algo, donde ves un molinillo de viento, hay algo de la infancia ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, la idea es visibilizar el movimiento, que sepan de qué se trata, darle lugar, ¿no?, a este proyecto de ley para que salga, para que sea escuchado, para que sea visible y posible. Así que, bueno, un poco es eso, ¿no? Y esto que vos me decías de las políticas públicas, sí, forma parte de nuestra agenda, porque hay que mover muchas cosas, ¿no? Hay que poder darle lugar a cosas que no están presentes, ¿no? La infancia no está nunca en agenda, ¿no? La adolescencia casi que tampoco. Entonces, a partir de esta jornada, bueno, una vez que finalice y que pase, bueno, tenemos un montón de otras acciones por delante que venimos pensando y que venimos trabajando para poder hacer posible algo de esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Esperamos por ahí ser parte de esta visibilización del movimiento. Mientras conversábamos, mientras charlabas con nosotros, Renata, fui compartiendo en el Facebook, que nosotros usamos todos los del programa, compartimos en nuestros perfiles esta convocatoria a la primera jornada federal, Derecho al Tiempo, data para el 13 de agosto, y también el perfil, ¿no?, para que cualquiera que nos esté escuchando pueda a un clic comunicarse u obtener información muy importante y también una manera de ubicarnos. Porque por ahí, Renata, vos me lo confirmarás, por ahí se percibe como que es un momento positivo, sobre todo en esta semana, con la incorporación de la X en el Documento Nacional de Identidad. Hay mucha vibra buena, positiva, y sin embargo, hay también, como vos decías, por otro lado, hay cosas invisibilizadas y parte de las dificultades radican en nuestro adultocentrismo. Seguramente. Absolutamente, sí. Renata, sí. No, te iba a invitar a que utilices, que aproveches esta oportunidad y el micrófono que está a tu disposición para reflexionar un poco más con nosotros o contarnos un poco más del trabajo del colectivo, lo que te parezca importante. Te estamos muy agradecidas, Renata. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por el interés, por el llamado, por tener la intención de visibilizar junto con nosotros este tipo de delitos que, digamos, son invisibilizados y la justicia nos queda muy corta. El Movimiento por el Derecho al Tiempo trabaja, bueno, como te contaba, con diferentes ONG, diferentes asociaciones civiles, organizaciones, donde lo que nos interesa fundamentalmente es una ley por la imprescriptibilidad o la no prescripción de los abusos, de los delitos de violencia sexual en infancias y adolescencias. Pueden seguirnos en nuestras redes, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, ahí subimos todo lo que fuimos haciendo, lo que vamos a hacer, ahí están los datos de la jornada, la siembra de molinillos, ¿no? Que es una semana previa a la jornada virtual, federal, con estos invitados. Va a haber psicoanalistas, va a estar el juez Rosansky, va a estar una representante de una asociación de Estados Unidos, va a haber una diputada de acá de Argentina, Lorena Madsen. Así que, en lo que puedan hacernos el aguante, como se dice, ¿no? Acompañarnos, visibilizar el movimiento, visibilizar nuestras actividades, y son todos muy bienvenidos y todas las adhesiones son bienvenidas para hacer fuerza. Buenísimo, va a ser así porque estamos también muy, muy entendidos del compromiso que hay atrás de esto. Renata, muchísimas gracias y por supuesto que lo vamos a estar reflejando. Les agradezco mucho a ustedes. Y les mando un beso y un abrazo muy grande. Abrazo y hasta dentro de poco para poder seguir hasta hablando. Hasta pronto. Renata, hasta pronto. Cuando quieran. Muy hasta bien. Luego. Ahí estábamos con la licenciada en psicología, Renata Saverino, parte del movimiento Derecho al Tiempo, que empieza a mover los mecanismos desde la base, ¿no? Los mecanismos de militancia y de compromiso para impulsar una modificación legal hacia la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en infancias y adolescencias.